Fiesta en el aire con la sonora de Nelson Ferreira. Oiganlo como reparte, míralo que alegre está, cantinflita y la tumbadora, aquí lo van a escuchar. Mírenlo como se goza, escúchenlo para bailar. El tumbao de Chico Reyes, se lo vamos a demostrar. Aquí está Cano Romero, lleno de inspiración, con el piano de la sonora, todo va a vacilar. Pongan atención, señores, que así van a escuchar el coro de la sonora. Vamos a presentar el atumbo, el atumbo, el atumbo, caballeros, el atumbo, el atumbo, el atumbo, el atumbo, caballeros, el atumbo. En Perú y en Venezuela formaron una comparsa, en Perú y en Venezuela formaron una comparsa. Óyelo para que puedan gozar. Para que puedan gozar.